Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianzelda.tk. Yo soy Richard Relay y te invito a que pases conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, como siempre, las vías de contacto: guardián-celta en Twitter, www.lafuriadelguardianzelta.tk, pokemonleaguespain.tk. En WordPress estamos como podcastcollection.wordpress.com, que es un blog dedicado a la temática del podcast, del podcasting, de cómo ser un podcaster. También estamos en Facebook, en iVoox, que es el kiosco de podcast, y en iTunes, donde os podéis descargar todos los episodios anteriores de este podcast. Estamos como La Furia del Guardián Celta. También estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitacus, la cual es completamente gratuita, que acabo de actualizar hace un par de días, y en la cual tenéis noticias en tiempo real, mías y de mis amigos, sobre manga, anime, tecnología, videojuegos, ahora que le estamos ahí dando al Pokémon GO bastante, bastante cera, y los mejores vídeos de YouTube. Este podcast va a estar dedicado a algo que considero muy interesante, algo que me ha pasado hace poco tiempo. Yo sigo de vacaciones, pero me he dado cuenta de que necesito ser más productivo en todo lo que hago en internet. Y vosotros diréis, más productivo, pero si tú te pasas todo el día subiendo cosas, cuando no es una actualización en La Furia del Guardián Celta, es una actualización en Pokémon League Spain, sino una actualización de la aplicación en el Google Play Store de Frikitacus, y si no, pues si no es un video podcast, es un podcast. Bien, pero no es la manera en la que yo subo las cosas, sino la manera en cómo las desarrollo, en cómo las hago. Yo hasta hace unos meses llevaba cosa de 2 años sin ordenador, y hace poco, hace pues, cosa de medio año, me compré un ordenador nuevo, un i7 con un Windows 10. No voy a entrar en más especificaciones. El cual le hice una partición en la cual le puse también un Ubuntu. En este caso tengo la última, que es Ubuntu 16.04, que es una maravilla. Yo siempre utilizo una distribución de Linux, la que más me guste. Voy siempre, muchas veces, tonteando, en plan de a ver qué me ofrece esta distribución, a ver qué me ofrece esta otra distribución, y estoy muy contento con la última de Ubuntu. Lo recomiendo siempre para novatos, porque aparte, ya sabéis que en www.lafuriadelguardianzelta.tk tengo una sección dedicada a Linux. Linux, las distribuciones de Linux ocupan mi vida, ¿vale? Por ejemplo, también en el teléfono móvil yo uso Android, nada de Windows Phone, nada de un dispositivo de Apple, no. Uso Android. Pero ¿qué pasa? Que Ubuntu en los últimos años para mí ha sido, vamos, lo doy todo y es como una especie como de extensión de mi propio ser. El terminal de Linux es una extensión de mi ser. Y a veces me evado, siento que me evado. Es como si pienso durante 2 segundos en plan de voy a probar una cosa nueva porque tal, para fliparme, puedo estar horas, no perdiendo el tiempo, pero sí evadido, en plan de, ah, cómo mola esto, cómo tal. Y la verdad es que, aunque no se nota realmente cuando yo subo cosas, sí que me he dado cuenta de que a lo mejor he estado evadido 4 horas flipándome yo solo. Que me mola un montón todo lo que tiene que ver con Linux. Y sí, soy un fanboy. Soy un auténtico fanboy. Y eso a la hora de hacer cosas me lastra. Y lo que voy a hacer va a ser durante una pequeña prueba que durante un mes o dos voy a probar solamente Windows, Windows 10. Yo Windows 10 hasta, o Windows en general, solamente lo utilizo para mis herramientas de dibujo. Mis herramientas de dibujo lamentablemente no son compatibles con Linux, lo que significa que siempre me he visto en la obligación de estar con un Windows 10 ahí lastrando, haciendo una partición y utilizándolo de vez en cuando. Pero la prueba que voy a hacer es, voy a migrar todas las aplicaciones que además son compatibles con Windows. Es curioso, las aplicaciones muchas veces de Windows no son compatibles con Linux, a no ser que utilices el emulador Wine, pero en este caso mis herramientas de dibujo no las puedo utilizar con ese emulador de Linux. Pero las aplicaciones de Linux, muchas están portadas para Windows y las puedo utilizar. Por ejemplo, el Audacity. El Audacity es el programa que yo utilizo para editar los podcasts. Está en Windows. Puedo utilizarlo en Windows. Y voy a hacer la prueba de que todo lo que tengo en Linux que yo utilizo lo voy a utilizar en Windows. A ver si realmente no me vado tanto. Sé que Windows no me gusta y es por eso, por lo que creo que voy a dejar de evadirme, porque el entorno no me gusta. No me gusta el entorno de Windows. Lo que pasa también con Windows versus Linux es que en Windows solamente tienes un entorno de escritorio. Te dan ese, compras ese y te dicen, no, este es el que tienes que utilizar y yo te obligo. En cambio, en cualquier distribución de Linux, yo puedo elegir el entorno de escritorio en el que mejor me vea. Si yo quiero utilizar KDE, uso KDE. Si quiero utilizar Genome, uso Genome, el que mejor me vaya, con el que más disfrute es el que puedo utilizar, y lo dejan a mi elección. En Windows no, y es por eso por lo que creo que me voy a evadir menos. Aparte, también me ha pasado una cosa, que como estoy desarrollando cosas de Android, me ha pasado también algo muy curioso, que es que no logro emular el entorno de desarrollo de Android en Linux. No sé por qué, es la primera vez que me pasa, pero en Windows lo he podido emular. Es algo realmente maravilloso no tener que estar cargando mis aplicaciones en el móvil y tener que instalarlas desde ahí. Ahora, desde el emulador que tengo de Android en Windows, puedo hacerlo y me va a ahorrar un montón de tiempo. Ya digo que todo lo que voy a hacer ahora es experimental, total y absolutamente experimental, y quiero saber si a muchos de vosotros, los que estéis escuchando este podcast, os ha pasado. Quiero saber si vuestro fanboyismo o fangirlismo pues os ha lastrado y os dais cuenta de que os estáis evadiendo porque estáis ahí flipados 3 horas, 4 horas, que es lo que me pasa a mí. A mí Linux me da absolutamente todo, pero que me estoy dando cuenta de que me está lastrando en mi productividad porque estoy flipando. Ya digo que mi prueba va a ser esta, utilizar Windows durante una temporada con todos los programas que utilizo en Linux, y a ver qué pasa, a ver si mejora mi productividad o acabo, pues yo qué sé, odiando Windows más de lo que lo odio actualmente y dejando relegado todo Windows y solamente para mis herramientas de dibujo. Ya digo, quiero comentarios, quiero que me expliquéis vuestra situación. Hasta aquí acaba, aquí justo acaba el podcast de hoy. Espero que no os haya metido yo mucho rollo con mis cosas. Un saludo, hasta otro podcast.